mira, que lo que quiere, de churro que me fumé, mira, que lo que quiere, de churro que me fumé. Las palmas de todos los negros arriba. Y dice así, a ver. Por esto siéntalo, ¿no?